tal, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Surtsex and Roll Radio como cada martes? Y en estos momentos se entera Leña Fonema diciendo, sí, como cada martes, hoy martes 26 de enero de 2010, pero como habrán notado, la Leña Fonema hoy estará ausente. Bueno, como más bien les estoy contando, la Leña Fonema hoy estará ausente y creo que el programa durará un poquito menos de lo que normalmente lo hace por culpa de mi voz y porque no tengo quien apoyarme para cuidar mi voz. No sé si lo notan, pero tengo catarro, estoy malo de la garganta, pero aquí estamos como todos los martes, yo, René Venturoso, trayéndoles el Surtsex and Roll Radio. Y pues hemos tenido una semana algo agitadona, con eso de Caso Cabañas, y de que si disparan en los barbars, que si el bar debía haber cerrado más temprano, que si más tarde, que si los tipos que le dispararon eran del narco, que si él se lo buscó, que si no sé qué, que si los americanistas no saben aguantar chistes, se pueden entrar de esto y de todo el drama casi completo si tienen una cuenta de Twitter y ponen pues Cabañas simplemente en la búsqueda y encontrarán todos. O también, como ya tenemos trending topics locales, que esos trending topics es lo que se está hablando más, pues lo pueden configurar en México y aparecerá ahí Salvador Cabañas y pues ya pueden enterarse de todo lo que está la gente comentando o enlaces a las noticias y todo. Pero bueno, yo los voy a dejar con algo más amable. Rock and roll, ¿qué les parece, no? Estaría mejor. Les voy a dejar con una muy bonita rola de Martha and the Muffins con Echo Beach, una banda canadiense, un poco escuchada en México, pero que deben haber escuchado más. Si no los conocen, mal hecho, ahora los van a conocer. Y después, pues, otra banda canadiense. Y ya veremos qué les ponemos. Porque esto sigue siendo Surtsex and Roll Radio, por la radio de la fábrica de mitos, donde estamos muy canadienses, que es lo mismo que al revés. and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Escuchamos Sur Sex and Roll. Y estamos de vuelta, escuchamos a los Tijuana Bibles con Cage of Love y antes a Martha and the Muffins con Echo Beach en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Para los conocedores y los que no conozcan, el anterior bloque fue muy canadiense, ya que las dos bandas fueron de aquel país del maple y de la... bueno, de la hoja de maple y de la guardia montada y de, ya saben, las costumbres canadienses. Solo pensaban que se hacía jazz o blues por allá. Claro que no, también hay muy buen rock and roll, punk y otras cositas, aunque no nos llega mucho, pero pues aquí en Sur Sex and Roll nos gusta compartir todo lo que hay. Y los Tijuana Babos pues tienen ese nombre tan curioso que los haría pensar que son por lo menos sureños gringos o norteños mexicanos, pero no, son de allá. Y pues ya estábamos hablando de que en principio del caso de este muchacho Salvador Cabañas, que pues lo balearon en el Bar, y pues obviamente Twitter se alocó con las fotos, con todo, pero no solo en México hay escándalos relacionados con el fútbol y con Twitter y así, sino que también en Inglaterra también se las gastan de una manera muy curiosa. Manchester United prohibió a sus jugadores el uso de las redes sociales. El equipo de la Premier League inglesa de fútbol les prohibió a sus jugadores usar las redes sociales como Facebook y Twitter mediante un comunicado oficial del club. Así es, no quieren que pongan fotos de ellos en el vestuario ni que dicen, uy, vamos a jugar, va a ser el mejor partido del mundo o algo así, hoy sí vamos a meter muchos goles, qué sé yo. No quieren que se comuniquen con la gente, como que la directiva todavía no entiende bien qué pasa con las redes sociales y el mundo, o tal vez sea que no, algún acuerdo comercial, algo raro, como lo que pasó con la NFL, que quiso llegar al punto de prohibírselo a la prensa y a los usuarios, que si los cachaban usando el Twitter o el Facebook para dar marcadores o avances de lo que estaba pasando, pues les podía caer un piano completo o darles violín en esto. También quiero mandar un saludo al DJ Shulyux, que pregunta si soy René. Sí, soy René, carnalito, pero tengo la garganta destrozada y trato de hablar lo más normalmente posible. La niña Fonema desafortunadamente no nos pudo acompañar hoy, pero pues el Sursex and Roll sigue. Se disculpa la niña Fonema porque pues tuvo unos ciertos compromisos o asuntos adultos que atender y no pudo venir hoy, pero pues aquí está el programa y en eso estamos. Gracias por escuchar desde temprano, carnalito, y a toda la gente que nos esté escuchando, pues también un saludo. Manifiéstense, salúdenos a través del Twitter, que es Sursex Radio, así es, Twitter, / Sursex Radio, o a través del correo, que es sursexradio@fabricademitos.com, o agréguenos al mensajero, que es sursexradio@gmail.com, o también se pueden meter a fabricademitos.com y mandarnos sus opiniones, quiere esta rola, ya lo saben, aquí los tratamos de complacer lo mejor posible. O también se pueden hacer fans en Facebook, ya saben que estaba pensando, y pues ahí ir viendo las notas que íbamos comentando. Ah, pues les comentaba hace un momento, regresando a que pues, lo como que no entiendo la tónica, o más bien esa tiene que ver todo con el dinero, porque no hay nada más importante que el dinero, porque tú lo sabes, dinero. El club inglés, que estamos diciendo que el Manchester United le prohibió a sus jugadores el uso de redes sociales, dijo: cualquier noticia oficial relacionada al Manchester United o de sus jugadores será comunicada a través de manutd.com. Así que solo quieren tener ellos la exclusividad, nada de que si se meten a Facebook y se hacen fans, no, eso no sirve, solo tienen que meterse porque pues el dinero es dinero, y pues, necesita que los sponsors estén en un solo lugar y no pueden estar compartiendo la información porque pues es algo que... ¿qué pasa? Y pues, siguiendo en la tónica de las redes sociales y de que causan estragos en el mundo futbolístico o se usan como no deberían, pues resulta ser que, hablando del alcoholímetro, hay ocasiones en las que la borrachez llega tanto que hasta les descomponen. Pues sí, por exceso de licor, 10 personas han bloqueado el equipo de los alcoholímetros. Como una medida de protección, los aparatos se bloquean cuando la persona pasa el límite de los 2 grados de alcohol, lo que equivaldría a haber ingerido un litro de un vino fuerte. ¿Será que un vino así de uvas acá, de los buenos, no sé, de un año de los 90s? O ya en este sentido ya ser uno de los 2000s, ¿no? De la década anterior. El personal de la policía capitalina que opera en los puntos de revisión del alcoholímetro no tiene que lidiar con los ebrios renuentes a realizarse la prueba, sino también con las descomposturas del equipo provocadas por el exceso de alcohol que se consumen algunas personas. Pues ahí está, el alcoholímetro no es infalible. Si tienen la suerte que alguien más borracho que ustedes pasó antes, pues ya decís, ¿sabe qué, señor? Pásese, porque pues ya lo descompuso el borracho anterior y no tiene la lectura correcta e indicada para decir si usted está borracho o no. Y a ustedes ya se pueden ir con sus copas de más a divertirse, pero ¿saben qué? No lo hagan, chavos. No, para eso no sirve el Twitter, para eso no sirve la manejada. Si van a salir, utilicen el taxi. Se gastan lo mismo

Disney se ha preocupado en editar un video donde puede exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Dick Dale, el rey de la guitarra surf, con Javan Aguila, y a Los Flechazos con El Surf de la Botella, en un bloque surferón bonito, a gusto, para todos ustedes. Y aquí seguimos en Surf Sex and Roll Radio. Yo soy René Venturoso, que estoy de Azolapa, la niña fonema, ni el invitado sorpresa que íbamos a tener hoy pudieron venir, pero eso es lo de menos. El Surf Sex and Roll aquí está. Le mandamos un saludo a los dos, que ojalá la próxima vez puedan venir y sin ningún problema, y hagamos el Surf Sex and Roll como debe ser. Tenemos aquí más saludos. Gracias aquí a Carla, que se acaba de conectar, que dice que es la primera vez que escucha y que está muy a gusto aquí, que le gustó la rola de Javan Aguila. También, pues por ahora no tenemos muchos saludos. Están muy tranquilos, canalitos. Solo tengo aquí al DJ Shuliux y a Carla para interactuar. Por favor, necesito gente para sentir que soy escuchado, si no me voy a ir a poner a llorar en un rincón, y pues eso no le va a gustar a nadie, sobre todo a mí. Y pues ahora, con esto del Bicentenario, en Surf Sex and Roll Radio es el programa no oficial del Bicentenario. Así es, celebrando que somos mexicanos, no somos del Bicentenario. Y pero ya saben que ya todo es el Bicentenario, ya es la Liga del Bicentenario, la Carretera del Bicentenario, el papel de baño del Bicentenario, qué sé yo. Es más, hasta las viñetas de revolucionarias festejarán el Bicentenario posando desnudas. Un par de hermanas veinteañeras, bisnietas de líderes revolucionarios, se sumaron a los festejos de este año del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de Revolución Mexicana con un desnudo total en la televisión para adultos Playboy México, informó una fuente de la publicación. O sea, ahí de Playboy México dijeron que iban a salir desnudas estas dos chicas. Fernanda e Isabel Calles Carranza mostrarán su belleza en un hermoso pictorial estudio fotográfico. ¡Ah, qué bonitas palabras para decirle fotos desnudas! Para dar inicio a los festejos de 2010, señaló Playboy en un comunicado. Pues creo que, si no lo han cachado por los nombres, son pues bisnietas del hermano del revolucionario Plutarco Elías Calles, quien fue presidente de México en algún momento. De hecho, aquí estamos cerca de esa avenida Plutarco Elías Calles, y de un primo de Venustiano Carranza. Ya lo saben, pues al fin y al cabo son familiares, ¿no? Ya es para sacar la nota ahí en Playboy. También somos del Bicentenario, muchachos, sacamos a las bisnietas, familia lejana de Carranza y Calles, pero pues aquí las tienen para que las disfruten en toda su gloria revolucionaria y bicentenaria. Yo, si la foto que están poniendo aquí, si son ellas, pues no están de mal ver las muchachas. Aquí la voy a compartir, no se preocupen, no soy egoísta, y les voy a poner el enlace a donde está. Ya lo saben, métanse al Facebook o al Twitter y ahí lo van a poder ver, el enlace a la nota. Pero pues eso no es todo. En el mundo también necesitamos creer en religiones, no solo en celebrar la creación de una nueva nación o de un país, sino necesitamos algo en qué creer, y en Inglaterra se preocupan mucho por eso. Por eso los fans de heavy metal quieren que sea reconocido como una religión. La campaña de sus aficionados en el Reino Unido, a través de Facebook, quieren que este género musical sea considerado como una religión. A través de una página de Facebook, los autores de la iniciativa quieren que los seguidores de este tipo de música escriban heavy metal en el apartado del censo en que los ciudadanos británicos son cuestionados acerca de su condición religiosa. Ya sabes, tú llegas ahí y te dicen, ¿qué religión es? ¿Católico, cristiano, judío, musulmán? ¡Heavy metalero! Pero hay que decirlo así, ¡metalero! Y poniendo tu manita, porque si no, no pasas el registro. Ojalá lo logren, estaría muy divertido decir, ¡no! Yo solo creo en el metal. ¡Yeah! Y hablando de eso, si ustedes no conocían a la banda Anvil, deberían de hacerlo, porque acaban de sacar una película de esta banda metalera canadiense. Estoy muy canadiense el día de hoy, como para andarse dado cuenta. Es un documental original, cotorro. También esta vez quedas así como, chale, malditas disqueras, se aprovechan de los músicos y y también los pobres músicos que a veces no saben controlar su destino. Es una banda popular en los 80s, que no hizo gran cosa más que sacar un disco que se vendió medianamente, aunque realmente tuvieron 10 discos, según el documental. Salen personas como Slash, como Lars Ulrich, como ahí se me fue el nombre del tipo de Motorhead. No soy muy asiduo del metal, pero es una muy buena película para fans, y no fans del metal, sino para fans de la música, para que vean lo que es rockear, o rockear en este caso, de verdad. Ahí es una muy buena película, se la recomiendo. No sé si a México llegue, pero guiño, guiño, la pueden en torrentear por algún lado. Pero a lo mejor llega a Blockbuster directo en video, yo qué sé. Pero Anvil, la historia de Anvil, es una buena película que deben de ver todos ustedes. Y pues creo que ese fue el límite de mi voz para este bloque. Se me está cerrando un poquito más la garganta, pero los voy a dejar con más música. No veo por qué no, si somos chavos, como dicen por ahí. Y vamos a buscar aquí en la biblioteca del Surf Sex and Roll Radio que... aunque los complacemos. Ah, pues, ¿qué les parece? Ya que estoy muy canadiense, otra banda canadiense. No tengo nada de Anvil, pero esta es una banda de punk, synth pop, algo, un género medio raro que ni sé, yo todavía no identifico qué es lo que tocan estos muchachos, pero está muy cotorro. Y los dejo con You Jerk, que se escribe de una forma muy singular, en esto que sigue siendo Surf Sex and Roll Radio, por la radio de la fábrica de mitos, donde seguimos estando muy canadienses, que es lo mismo, y al revés. This is religion, your Anglican religion. Definition of Anglican religion: a big cross and a pigeon, subject to infinite repetition, such as the Anglo vision. A-frame church touches the sky, Anglican guy asks why. Okay, here's why. This is church. This is a steeple. Open your hands. See all of our Anglicans. Take your sacrament. Butter, spring juice, Ritz cracker. Don't question the next important factor. For it's a cracker dinner for the hereafter. We'll be right back. escuchando Surf, Sex and Roll. Central. Y ya estamos de vuelta con todos ustedes, amiguitos. Escuchamos a New York con Anglican y a Gods of Fire, Avenue Shalom Aleichem. Es un bloque medio religiosón, porque hablamos hace rato de que los fans en Inglaterra quieren que el heavy metal sea considerado como una religión. Ya saben, cuando lleguen y pregunten, ¿tú eres cristiano, musulmán? ¡No, yo soy metalero! Así lo van a decir. Y pues para contrastar todo esto, las religiones, podríamos decir, más tradicionales, católica, judía, pues están viéndose apuradas y le piden a sus curas, a sus rabinos, a sus pastores, que se modernicen. Y no solo eso, el Papa Benedicto, desde el más alto, les dice a sus sacerdotes que blogueen. Así es. Le dice, lo que hizo la persona más importante dentro de una institución fue pedirles a sus sacerdotes que empezaran a bloguear y comunicarse con sus creyentes, no solamente a través de esas páginas estáticas o de boletines de prensa, que está bien, o sea, es una forma de llegar a la gente, pero pues también a través de Facebook, Twitter, Blogger, WordPress, no sé, lo que ustedes escojan. Interactúen más con la gente porque se nos van. Incluso, no sé si ustedes ya lo sepan, pero también lanzaron una aplicación para Facebook totalmente bendecida, o bendizca, como quieran decirle, que está mal dicho bendizca, por el Vaticano, para que pues tenga más contacto, que la gente no se ande con tonteras de que quieren que el metal sea una religión, o de que con esas cosas. Ya saben que a los católicos no les gusta nada si no es como ellos lo dicen. Perdón si hay algún católico, no quiero ofender a nadie, pero es que hay veces en que son un poco impositivos. Pero está muy bien, yo aplaudo este tipo de iniciativas, porque se están desconectando demasiado de la gente, muchachos. ¿Cómo quieren que mantener ordenado al rebaño si no se modernizan? Así como. Y también tenemos otra nota muy parecida, pero ahora de con 5 periodistas que se encerrarán solo con acceso a Twitter y Facebook. Como parte de un experimento, 5 periodistas franceses se encerrarán sin acceso al mundo exterior, salvo lo que lean en Twitter y Facebook. Los periodistas se aislarán en una casa rural en Perigord, Francia. Sin otra fuente de información hacia el exterior ni radio ni televisión ni ningún otro tipo de revistucha o periodicucho local. Su único contacto con el acontecer diario será a través de las redes sociales. Pues no sé qué tan bueno sea esto, a lo mejor nomás encontrarán puras guerras de entre muchachos, o de que si el América, que si Cabañas, o que si el Manchester United ya prohibió a sus jóvenes usar el Twitter o el Facebook. Pues, a ver si no acaban locos o peleamos entre ellos y se odian. Pero yo creo que también es algo así como que quieren experimentar lo que verdaderamente está pasando. Ya veremos cómo les va. Ah, y les quiero decir que, como habrán notado, los que se acaban de conectar algunos, la niña Fonema desafortunadamente hoy no nos acompañó. Algunas diligencias adultas tenía que hacer. Le mandamos un saludo. Yo soy René Venturoso, aunque algunos no me reconocen la voz, porque tengo la garganta toda destrozada y todavía ni sé por qué. Hubiera sido bueno si fuera por unas frías, pero no fue por eso. Y es por eso que el programa de hoy es un poquito más musical. De hecho, ya nos vamos a rock and roll. Si quieren comunicarse, pedir rolas o lo que gusten, ya lo saben, surfsexradio@gmail.com es el mensajero. O pueden enviar también mensajes a Fábrica de Mitos o al Twitter, que es Surfsex Radio, el Facebook. Ya ven que también nosotros nos modernizamos y entramos en contacto con esta cosa de los jóvenes del día de hoy, de las redes sociales y todo esto que los jóvenes tienen que comunicar a través de la música. Bueno, pues ya dejándome de filosofar tontamente, nos vamos con más música. Y los voy a dejar con otra rolita que tuvieron en cuenta. Según yo ya tenía preparada, pero no. Sean pacientes. Normalmente está aquí alguien ayudándome para evitar ese tipo de tropiezos. Pero esto va a ser una rola dedicada para la niña Fonema, cómo no. Aunque no vino, este sigue siendo un programa de todos ustedes y de ella. Es una rola que ella pedía, de Malcolm McLaren, que está en el soundtrack de Kill Bill Volumen 2. Esta se llama About Her, que en esto que sigue siendo Surfsex and Roll Radio, por la radio de la Fábrica de Mitos, que estamos muy Kill Billosos, que es lo mismo que al revés. Alright. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Sorsex Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Y estamos de vuelta. Escuchamos a The New Dimensions con Cat on a Foam Board, antes a The Zombies con She's Not There y Malcolm McLaren con About Her. Como se habrán dado cuenta, las dos primeras rolas son muy parecidas. La original es la de los zombies y después hicieron esa versión muy cotorra con Malcolm McLaren que sale en la película de Kill Bill. Y después escuchamos a The New Dimensions, que fue una rola que metí de cajón para poder tener tiempo para atender a mis invitados como debe ser. Que se presenten, por favor. Aquí están. Nuestro buen amigo este lado, Alex Malandro. Su amigo Alex Malandro enviándole saludos herbales como siempre. Buenas noches, bandita. Así es, y aquí tenemos a la preciosa Dianita Romero. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, un placer estar aquí. Gracias, gracias por acompañarnos. Y muchachos, qué bueno, ¿por qué llegan tan tarde? Pero qué bueno que vienen. La ciudad es un caos, carnalito. Mucho tráfico. Mucho tráfico y mucho estrés, sí, sí. Pero ya estamos acá de este lado. Sí, ya tenía aquí al público aburrido con yo solito con mi voz, pero pues, no, tratamos de sacar aquí con buenas rolas y buenas notas el programa. Pero pues ahí vamos, creo que está un poquito alto mi nivel. Vamos a checar que eso no pase. Ahí está. ¿Sí? Venga, pues. Y ¿qué me cuentan? A ver, el Hickory Dove, ¿qué es el Hickory Dove? Que aquí que el Alex Malandro pues, es integrante de esa banda. Pues nada, me invitan a tocar apenas hace ya como 6 meses el Hickory Dove. Y bueno, este sábado Hickory Dove está festejando 2 años de andar haciendo ruido sincopado. Uh-huh. Y bueno, ¿qué es el Hickory Dove? Hickory Dove es una agrupación de músicos interesados en compartir la atmósfera de los ritmos del reggae. Del con, dub. Y del dub, exacto, sí. Y con ahí, con algunas influencias del Matt Professor, de Gorillaz también, en fin. O sea, que le meten a todo. Exacto, ¿no? Poco de drum and bass, de trip hop, de todo, ¿no? Son inclusivos, les gusta la fusión. Exacto, si hay algún músico por ahí con ganas de incluirse con la bandita, pues visite el MySpace y póngase en contacto y estaría padrísimo. ¿Cuál compartir. Es el MySpace? A ver, canalito. Diagonal, uh-huh. MySpace diagonal, Hickory, Hickury. Ahí está el Hickory. Para que estén ahí. Lo que sigue. Exacto, el sábado estaremos en el As de Oro, una cantina ahí por el metro Centro Médico. Ajá. Esto a partir de las 8. Entonces, si quiere caer la bandita por ahí, están bien invitadotes. Ajá. Por allá nos ¿cómo vemos. Está la entrada? 40 varitos de cover. Está muy accesible. Está muy accesible y la chelita barata también, como pues está. Eso es lo que más nos gusta, que todo sea accesible. Que puedas ir con 100 pesos y hasta con eso te diviertes. ¡Auch! Claro, sí, claro que sí. Y pues, a ver, aquí tenemos más saludos, gente. A ver qué está diciendo aquí la gente. Aquí está el Austin. Dice que saludos a todos en la cabina. Saludos, canalito. Saludos, Austin. Un besote. Ahí está el canalito. Y pues creo que están muy callados también hoy. Yo creo que se espantaron de mi voz. Hasta hasta una persona me preguntó si era yo. ¿Ya René Ventoso o ya cambiaron al locutor? No, sigo siendo es yo. Es que ya trae unos micrófonos más sensibles y ya se oyen todas sus cuerdas vocales del buen René. Y como las tengo todas destrozadas el día de hoy, pues se oye. Se notan todos los errores de su garganta. Es el buen René, banda. sí, sigo siendo yo. Sigue y siendo aquí... La Pau también nos trajo unos discos, pero vamos a buscar ahorita las rolas. ¿Qué les parece si nos vamos a más rock and roll? Exacto. Claro que sí. Rock and rollito rápido en lo que buscamos las rolas que trajo nuestro compañero Alex. Y a ver qué Alex, el buen malandro. Exacto. A ver qué podemos encontrar aquí rápido. Ah, pues ¿por qué no ponemos a Rodrigo González? Muy bien. ¿Cómo no? Con eso de no tengo tiempo. Del nopal. Exacto. Dedicada para su hija Amandititita. Que tiene problemas con la disquera. Exactamente. Qué niña. Barbaridad, muchachita. Pero dedicada para ella, para que tengas tiempo de hacer otras cosas. Claro que saludos. Sí. Saludos. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio por la radio de la Fábrica de Mitos, donde estamos muy rodrigueros, que es lo mismo. Y urbanosos. ¡Auch! Dianita sí se lo sabe. Sobre sueños innecesarios y rotos, prisionero iluso de esta selva cotidiana, como caseta que vaga en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto, apego en el mar de las luces atas, muy clavado en momentos de semánticas gastadas, igual si fuera una nube escupida sobre el cielo. Dibujo insatisfecho mis huellas en el invierno, ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa, y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos, sé que aún tengo tiempo para atracar en un puente. And Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Velazos. Bien pinches mitoteros. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Para hacernos tiempo y organizarnos aquí, ya lo sabéis. Exacto. Con Dianita Romero y el buen Alex Malandro. Yeah. Creo que tenía el micrófono apagado. Yo. Sí. Creo que yo tenía mi micrófono apagado. Y les estaba comentando que seguimos aquí en Sursex and Roll Radio. Escuchamos al buen Rodrigo González con No Tengo Tiempo. Y pues ahora vamos a hablar. Ya saben que el tema ahorita. Payolesco, De moda o lo que ha acontecido. Saben que. Hace dos semanas, gracias a un terremoto de 7.5 grados, descubrimos una civilización perdida llamada Haití. A los pobres haitianos no les hacía caso hasta que les pasó la tragedia. Exactamente. Pero ahora también hay otras notas, ya saben, el clásico niño que se quedó atrapado una semana. Pero aquí tenemos algo muy interesante para todos aquellos geeks y nerds que defienden sus teléfonos. Dicen, pues mi teléfono me salvó la vida. Pues este señor puede decirlo literalmente. El cineasta Dan Woolley pues estaba en ese momento en Haití haciendo algo, no sé qué estaba haciendo, pero un documental, pobre, por ahí. Sí, está filmando un documental, sí, aquí mismo lo dicen. y pero desgraciadamente el hotel en el que estaba hospedado pues se derrumbó. Y pues él no entró en pánico. Lo primero que hay que hacer es no entrar en pánico. Guardar la calma. Y con la cámara pudo iluminar su entorno, porque obviamente no hay luz. Con la cámara de su iPhone, casi dijo, pero que nadie entre en pánico, tengo un iPhone. Entonces empezó a iluminar con la cámara, con el flash, con la pantallita, su entorno para buscar algo donde esconderse mejor, o más bien donde refugiarse, con una aplicación de primeros auxilios. O sea, ustedes bajan aplicacioncitas, y ahí venía una que enseñaba cómo vendar piernas, dar técnica Heimlich. Pues aprendió cómo vendarse su propia pierna, a darse los primeros auxilios y decir, gracias iPod, me salvaste, o iPhone en este caso, ¿no? El iPhone. Exacto, muy bien. Por acá dice que a través del software o el tutorial que tenía, logró detener la hemorragia de la cabeza también, ¿no? Hasta eso, ¿no? O sea, el muchacho logró aguantar. Seguramente no tenía red si no hubiera bajado ahí de la Wikipedia. Ah, le hubiera dicho, ¿cómo envolverse usted mismo en vendas? Algo así hubiera encontrado. O se hubiera metido en YouTube, que ya ves que en YouTube hay de todo. De todo, exacto. Todo. Hay desde pelar una naranja hasta cómo operar a tu perro. Entonces, seguro, ¿cómo sobrevivió un terremoto? A lo mejor este señor hace un video de YouTube y lo sube. Para ver cómo sobrevivió. Cómo sobrevivió un terremoto gracias al iPod. Y ahora sí pueden decir, hay una aplicación para eso. Exacto. Aquí tenemos gente que nos sigue mandando saluditos. Tenemos a Jessica, que está desde Jalapa, que nos manda saludos. Saludos. Hola, saludos. Jessica, saludos. Sí, ¿Qué tatuaje es ese? ¿Es una libélula? Son como unas alas estilizadas. Bonito. Wow. Saludos. Y aquí le mandamos muchos saludos a Jessiquita. Y pues nos vamos ahora a otra nota, también en un hotel, el Holiday Inn, que preocupado por sus clientes, dice, no, es que meterse a las quejas, cama de frío. Las quejas de las camas frías eran muy recurrentes, entonces se les ocurrió un servicio de calentadores de camas. Dicen, ah, pues nada, que se resuelve con un coquín de agua caliente. Pero no, acaban más allá, sino que contratan a dos personas para que se acuesten antes en su cama, para que ustedes, cuando ustedes lleguen, ya tengan este calor humano que todos buscamos en una cama. Lo que necesitan. Exacto, Así es. Dice, es como tener una bolsa gigante de agua caliente, pero viva. Explicó Janet Vendal, vocera de la cadena con más de 4,000 hoteles del mundo. Pues ya saben, que no conozca el Holiday Inn, que no ha salido de su casa. Exacto. En esta época en la que varias zonas del hemisferio norte han sufrido fríos extremos y casi sin precedentes, la idea parece haber sido recibida pues con beneplácito. Todo el mundo le gustó, sí, que me caliente en la cama. Ah, la cama sí está bien, porque por ejemplo cuando llegamos y nos sentamos en una silla y está caliente y dices, ay, oh, qué asco, guácala, está mojada y está como húmeda, ¿no? Entonces dices, no, como que esto no sería buena onda. Tenemos aquí, la gente nos sigue, más bien Jessica sigue saludando. Aquí también pide saludos para su tía Raquel. Claro que sí, ¿por qué no? Saludos a la tía. Es un programa familiar, Sursex and Roll Radio, como todos los años lo ha sido. Claro. Y pues, ¿ustedes creen que esto en México funcionaría, de precalentar las camas con gente? Híjole, yo creo que no, porque está bastante sabroso el clima, pero dice por acá que en las primeras horas de sueño es cuando más desciende la temperatura corporal. Lo que sí pensaría es que puede haber mucha gente interesada en prestar el servicio, ¿no? Sí, con el cantidad de desempleo. Le caliento la cama, no sé. Le calentamos camas a domicilio. Dos por uno calentamos camas. Le calentamos camas a domicilio, lo pueden sacar, no sé, en un desplegado ahí en el servicio, aviso oportuno de los periódicos, en los clasificados, porque aviso oportuno es una marca registrada. Servicio a la comunidad. Así es, ya saben, Sussex and Roll se preocupa por ustedes, y yo ofrezco los servicios de calentador de camas. Yo no, también. También Dianita aquí se ofrece, ya vamos a fundar una compañía, ya lo saben, pueden comunicarse a sursexradio@gmail.com, sursexradio@fabricamix.com y solicitar los servicios o enviar rolas o saludos o lo que sea. Lo que gusten. Y pues en esas estamos y ahora nos vamos a rock and roll. Tenemos una rola del Hickory Dub que se llama Pretendiendo Ser. ¿Nos platicas algo, cotorro, de esta rola, carnal? Pues nada, la versión que vamos a escuchar a continuación es una de las primeras versiones que el buen Frito, productor de Hickory Dove, empezó a ensamblar. Así es que escucharán la primera versión de ese Pretendiendo Ser. Es una maqueta, ¿no? Exacto, la primera maqueta. Y por ahí en el MySpace podrán visitarlo y encontrar la última parte de esta canción que se llama Pretendiendo Ser. Perfecto. Saludos, también, bandita. Mandamos saludos a Anaí, que ya nos está escuchando. Gracias, Anaí. Y saludos. Pues nos vamos con el Hickory Dub, que se llama Pretendiendo Ser, en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio, por la radio de la fábrica de mitos, donde estamos muy Dub Systems.

corazón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Y estamos de vuelta, escuchamos al Hickory Dub con Pretendiendo Ser y después a Fitzroy Sterling con My Sweet Lord en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Sí, ya estamos de vuelta y creo que mis gargantas se están cerrando cada vez más, así como que va. Esto requiere de un tequila. Sí, yo creo que sí, sería bueno, pero al rato nos lo echamos, ¿por qué no? Si somos chavos. ¡Ay, claro! Y ahora vamos a la sección que acabo de dominar y de bautizar como Hay Mujeres, ¿Qué Haremos Sin Ustedes? Tenemos dos notas donde las chicas, pues, hacen de las suyas. Y tenemos la primera, ustedes saben que las obras de arte, los Picassos, pues, son muy caros, ¿no? Entonces, imagínate qué bochorno si luego llegas a una casa y, ¡ay, rompiste el cuadro y te mueres de la vergüenza! ¡Qué vergüenza no ha de ser que te tropieces, rasgues un Picasso! Que además debe valer una buena lana y debe tener su parte cultural, ¿no? Claro, pues o sea, es un Picasso. Un Picasso auténtico. ¿No? Un Picasso auténtico. Una mujer que asistía a una clase de educación para adultos en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ha caído accidentalmente sobre un cuadro de Picasso, produciendo un rasgón en una de sus esquinas, informó la BBC. El lienzo del título El Actor presenta un rasgón de 15 centímetros. El cuadro forma parte del periodo rosa del artista malagueño y fue pintado en 1904. Wow. O sea, tiene más de 100 años esa cosa. Claramente. Pero además, ¿qué hacía tan cerca, eh? ¿Quién pone un Picasso tan abajo? Lo que pasa es que era una clase de apreciación artística. Entonces luego te acercas y te dicen, miren la textura, ya vieron aquí los pequeños errorcillos que luego hay o los rasgones del pincel, los detallitos, ¿no? Entonces yo creo que está, ¡oh, qué interesante! Y se fue contra el cuadro y pues lo rayó. Fue un accidente, o sea, no tuvo la culpa. Claro, claro. Aquí, esta pobre señora o pobre mujer o pobre señorita, no sé, porque no especifican. Yo creo que le quieren evitar vergüenza si no ponen su nombre. Exacto. O que al rato formen un grupo de Facebook, todos odiamos a la mujer. Que dañó el cuadro. Sí, ya saben cómo se da. No acaba de pasar las cosas cuando hay un grupo de Facebook a favor o en contra. Bueno, pero afortunadamente la mujer no sufrió ningún daño. No, exacto, comentan. La mujer está muy bien, no le pasó nada. La que sí tiene toda la culpa de todo y... ¡qué barbaridad! Mugrosa mujer. Sí, es una chica en Estados Unidos, donde más, Cleveland, para ser más exactos, donde ella misma se declaró culpable de haberse sentado sobre su novio y matarlo al hacer esto. ¿Qué tal? ¡Qué barbaridad! Y no era ningún acto de amor, no, parece no. ser. Ustedes dijeran, no, pues fue accidental, no sé qué dice, vente mi puchunguita, y ahí va la mujer. No, fue así. Lo que pasó es que tienen una discusión, estos muchachos. Acalorada. Entonces, la mujer dijo, pues ¿sabes qué? Me voy a sentar sobre ti, y es una amenaza que le cumplió, porque el hombre, que mide como medía, como 1.50 y pesaba 58 kilos, se enfrentó contra un coloso de 1.80 que pesaba casi 100 kilos. Creo que era una pelea un poquito dispar. Más o menos. Tórridos, ya saben. Y ¡pum! Pues no pasó, no salió del sentón el pobre muchacho. ¡Qué barbaridad! Lástima. Ahora lo como interesante. No lo pudo salvar ahí su iPhone, ¿verdad? No, ahí el iPhone no tuvo. No hay una aplicación para eso todavía, pero ya va a ver. Ya sabes que muerto el niño tapado el pozo. Entonces ahí. También algo como truculento de la historia es que la mujer salió libre. Bajo palabra, claro. Pero salió libre porque ella aceptó en todo momento la culpa y que realmente no tenía la intención de matarlo. Solo quería sentarse en él. Le enseñaron la lección. Me voy a sentar en ti para que aprendas que conmigo no se pelea. Exactamente. No lo va a volver a hacer nunca. No se va a pelear con él nunca. Que pues. Le habían sentenciado a 3 años de prisión. A 100 horas de trabajo comunitario. Pero solo la dejaron en las 100 horas de trabajo comunitario. Y lo van a estar visitando así de camine derechita, un jovencito. ¿Y dónde se sienta? Y fíjese, tenga cuidado, por favor. Exacto, porque no vaya a suceder otra tragedia de estas. Y también aquí nuestra amiga Anaí nos pregunta: aquel correo que llega mucho, o esas luego cadenas de Facebook que ya también están muy de moda, o grupos que dicen, no calientes el agua para el café en el microondas porque da cáncer, o vienen los marcianos, o cosas raras. Pues déjame decirle que es un hoax, o sea, una mentira de internet. No se crean todo lo que viene en internet, muchachos. Siempre pregunten, bien hecho Anaí por preguntar. Muy bien. Y aquí te aclaramos que no es mentira. Tú puedes meter el agüita en el microondas y la calientas igual que si la calentaras en la estufa. Claro. Y es más rápido y práctico. ¿Para qué se inventó? O sea, debe estar diseñado con ese fin. Sin problema. Imagínate que inventen un aparato que le dé cáncer a todos. No, que no. Sí los hay, pero si todo se usa con moderación. Seguramente las radiaciones nos producen algún tipo de daño, pero llévensela leve, no pasa nada. Exacto, o sea, no se queden enfrente del microondas, viendo el microondas a los ojos. Bueno, no tiene microondas, él no tiene ojos de microondas, pero no se queden enfrente del microondas. Pongan su agüita, aléjense, regresan y listo. Nadie va a salir dañado. Exacto. Ni en la taza, ni en el microondas, ni ustedes. ¿Recuerdan estas notas de hace algunos años que estaban de moda cuando YouTube comenzaba? Donde ponías cuatro celulares apuntando hacia un grano de... un huevo, ¿verdad? Hacia un grano de palomita y hacía la palomita, ¿no? Por exacto. Ahí. Si también había otro de que podías hacer un huevo cocido. Y el de la... Pero todos esos eran videos trucados, muchachos. Varios mitos, exacto, exactamente. Sí. No se lo crean, no porque salga en YouTube. Antes era no porque salga en la tele, es verdad. Ahora no porque salga en YouTube. Es verdad. Así que tengan cuidado con atentos. Lo que ven. Atentos. Y siempre digan, es mentira. Sí, no se queden con lo primero la que duda, vean. Venga. Exacto, y ahora nos vamos a más rolas. No tenía nada preparado, pero ¿qué tal que nos vamos con algo de Klezmer? Goran Bregovic, con Kalashnikov. Excelente. Y después ya veremos qué les ponemos, porque esto sigue siendo Sursex and Roll Radio, por la radio de la fábrica de mitos, donde estamos muy balcánicos, que es lo mismo. Que al revés. Chaye, chuye, bon chichichaboro pito chichichaye shuye Zorice i čavoro, bobonice i čaje, šužije, paljera. Zorice i čavoro, bobonice i čaje, šužije, paljera. Opa! Sandron. Solo buenas rolas. Y regresamos, escuchamos a Goran Grbovic con Kalashnikov. Y después una rola que no me acuerdo cómo se llama, pero nos envió Austin. Aquí ahorita les digo cómo se llama. Se llama Nightboat to Cairo de Badness. Buena rola. ¿Estás haciendo? Sí, estuvo muy buena. No. Me quedé con la voz aquí. Sí. Y bueno, pues seguimos aquí con las notas. Ustedes saben que hace poco este presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ganó el premio de la paz, el Nobel de la paz. Y pues mucha gente dijo, ¿cómo es posible si él no ha hecho nada? Así, ¡qué barbaridad! En Afganistán. Sí. Sí. No me mates y te damos el premio Nobel de la paz. Exacto, ahí estuvo muy controversial esa. Pero déjenme decirles que hay otra más controversial que la historia a veces olvida o que se nos pasan estos detallitos. ¿En serio? Pero resulta ser que Hitler, en 1939, un poquito antes de que iniciara toda la conflagración militar, fue nominado al premio Nobel de la paz porque dijeron, oigan, Alemania antes era muy guerrera y estaban ahí con que vamos a conquistar el mundo y pues hay que darle un premio a Hitler, ¿no? Porque tiene a los alemanes bien aplacados. Lo que pasa es que no sabían que estaba preparando toda la maquinaria de guerra pues para poner en jaque al planeta. ¿Otra vez? Los alemanes. ¿Otra vez? Sí, otra vez los alemanes. Ay, ¿quién no tenía otra cosa que hacer que no sea la guerra? Pero pues afortunadamente después de esa otra guerra aprendieron, se calmaron. Pero pues ya saben, no solo a Barack Obama no se merecía el, no sé si se lo mereció, ¿no? Pero no fue el único que lo nominaron y que fue, pues, ¿cómo se puede ser polémico, ¿no? Exacto, sí. Ustedes, ¿a quién nominarían al premio Nobel de la Paz realmente? A ver, si híjole, pues, Juanito. No, ¿verdad? Tampoco. Es que está muy difícil. Sí, muy es poca complicado. Gente. Otra vez Nelson Mandela nomás, porque pues, otra vez Nelson Mandela. O a Rigoberta Menchú. Rigoberta, ¿no? Menchú. Son los únicos que casi se lo vuelven a merecer. No sé, es que tan difícil ahora. La política ya no es tan fácil como antes cuando eras niño que dices, blanco, negro. Que nunca ha sido así, pero pues como niño sí lo veías así. Ahora ya sabes que pues son una bola de tonos de grises. Exacto, de matices. Entonces no puedes decir, sí, este es muy bueno. Se lo gane Tony Blair o ninguno de Europa, ahorita ninguno de Europa se lo merece. No hay buenos candidatos. Ni Sarkozy, ni Aznar, ni menos Berlusconi. Ya ven que luego le pegan con recuerditos en la cara y hasta se pone a chillar de ¿por qué la gente me odia tanto? Ay, señor, creo que debe ¿por qué será? Creo que debe verificar esas políticas y leyes homofóbicas que luego anda ahí promocionando. Pero vámonos a cosas más, bueno, no más alegres, pero más curiosas. Aquí ya saben que los padres luego tienen una opinión muy rara de los castigos y de cómo debe de aplicarse la justicia divina. No quiero decir que todos sean así, pero resulta ser que una mujer es condenada a 10 aves marías por haber sido violada en el confesionario. Algo así como que el padre dijo, ya ves, mujer, ¿por qué me haces caer en la tentación? Ahora te rezas 10 aves marías para que te dejes de cosas. Qué bárbaro. Exacto. Suele decirse que en el pecado lleva uno la penitencia, un acierto que no es exactamente cierto en el caso del cura irlandés Maelosia Wakalachain, porque tiene un nombrecito tan curioso, que cometió primero un pecado terrible y después impuso la penitencia a su víctima. O sea, ya sabes, así, no, yo tengo el perdón divino, yo mismo me confieso y ahorita mismo me perdono. Pero tú hago tienes que pagar tus 10 aves marías. Tú tienes que trazarte tus 10 aves marías porque, muchacha, ¿cómo vienes a la iglesia siendo mujer? No, o sea, no entiendo. Atentarme. Dijo, todo empezó el 31 de julio de 1981, o sea, ya tiene bastante tiempo esto. Cuando la niña acudió a confesarse a la parroquia, se arrodilló en el confesionario y dijo, bendígame padre, porque he pecado. El sacerdote atisbó entonces su rostro a través de la celosía y dijo, eres tú. Y se decidió meterla dentro del confesionario, dijo, eres tú, vente adentro, que platicamos más a gusto, ya sabes. Sentada en sus rodillas, ven niña. Como cual Santa Claus perverso. Sentada su rodilla, la niña empezó a contarle sus pecados, pero él la sujetó de los hombros y la besó en los labios. Entonces, recuerda la víctima, metió mi mano dentro del bolsillo de su hábito y me obligó a jugar con su pene. ¡Órale! ¡Qué padrecito! ¡Qué grueso! Digo, me lo imaginé. sí, la situación. Está muy gráfica la situación. Sí, concluyó sí. los vaivenes, el sacerdote zanjó el asunto de un modo sorprendente, nada menos que administrando la absolución a su víctima, no sin antes ponerle la penitencia. Me dijo que rezara 10 Aves Marías y no contara a nadie lo pasado. Yo, como todo un idiota, salí y recé mis Aves Marías. Me sentí avergonzada por lo que había hecho en la casa de Dios. Ah, pobrecita. Tiene culpa la pobrecita, ¿no? Era muy inocente. Claro que sí, pues era una niña que... Muy pequeñita. Dice, ¿te portaste mal? Ay, tiraste la mantequilla. Vete a la iglesia a confesarte. Y ya va. Oiga, padre, es que tiré la mantequilla y no se desplicé la comida. Ay, vente para acá. No te preocupes por la mantequilla. No. Estos casos ya no ocurren. En Irlanda, ¿no? En Irlanda, ¿no? Ahora solo... Ya no vuelven a ocurrir. Exacto. Porque ya cambiaron al cura o no sé qué haya pasado. La Kill dice que lamentablemente el padre no fue la única ni la última vez. Y que la pobre se cayó en el alcoholismo. Yo creo que esta nota está muy deprimente. A lo mejor nos vamos a rock and roll. Pero ya saben, es... Cuidado con los padres, niñas. Cuidado con los padres, no confíen mucho en ellos. Ahora nos vamos con una rola, un What Hit Wonder de los 70s, que de la banda Ram Jam, llamado Black Betty, en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos y Conexión Rock. Exacto. Todavía a veces, ¿no? A veces. Sí. Que estamos muy antirreligiosos, que es lo mismo. Que al revés. We'll be right back.

fue de la colección personal de Alex Malandro. Una fusión sabrosona de drum and bass con los sonidos europeos de la Kinky Beat, ¿cómo que no? Sí, ahora ya todo el mundo hace fusión y está chido, sí, ¿no? Porque antes era así de, ay no, yo solo hago tal género, güey, cosas por el estilo sí. Y odio a todos los demás. Pero no, ya están como viendo más mezcolanzas, y es lo que va la música. Los géneros musicales no nacieron siendo a rajatabla, nacieron de fusiones también. Exacto, el rock and roll, todos los géneros que conocemos a partir de la fusión de los ritmos madre, ¿no? El blues, el jazz, el soul. La mayoría, o sea, casi si rastreamos el rock and roll nació en África. ¡Oh! ¡Auch! Yeah. Y pues, ahora tenemos otra nota, nos vamos hasta el otro lado del mundo, donde esos australianos tienen unas costumbres muy raras, ya comen Vegemite, tienen canguros. Y, sí, son muy extraños, claro que sí. No sé, son medio especiales estos australianos, pero esto sí me impactó. Australianos prefieren la lectura al sexo. Revela una encuesta que uno de cada tres de los entrevistados dijo que si al día tuvieran una hora extra libre, optarían por la lectura en lugar de estar con su pareja. Qué cultos australianos, ¿no? Pues ya ves, el sexo no es gran cosa para los australianos, a menos eso releva este estudio. Los resultados mostraron que el 35% de los más de 1,000 participantes respondieron que ese tiempo libre lo usarían para leer una novela, mientras que solo el 20% lo emplearía para pasarlo con su pareja. O sea, había otro rango que dijo, viendo la tele, sí, jugando Nintendo, qué sé yo. Peinando al canguro, cazando koalas, pisando wombats. Yo aventando boomerang. Viendo el cazador de cocodrilos. Que allá ni les gustaba el cazador de cocodrilos. Solo era popular en Gringolandia y en... acá en la parte de Latinoamérica. Pero en Australia no lo querían mucho. Pero bueno, o pasándoselo odiando a Steve Irwin también puede ser. Es lo que hacen. Pero la mayoría prefiere leer. Son muy cultos estos australianos. Que tener según sus relaciones. Yo tengo una persona, la niña Fonema diría, eso no es cierto. Y como ella estuvo ahí bastante tiempo, dice, eso no es cierto. No leen. Ya me la imagino. Saludos, niña Fonema. Saludos, Sanora. Claro sí. Y pero resulta ser que pues, les gusta más estar cultos, entre comillas, que estarse cultivando entre ellos. Exacto. No les gusta tener chamacos, por eso también tienen un programa de inmigración muy grande. Elevado sí. Y pues lamentablemente el Sussex and Roll Radio casi se acaba, pero vamos a encontrar otras notas, a ver, tenemos por aquí otro. Ah, sí, cierto, tenemos una nota también bonita, esta la hubiéramos dicho en vez de la niña que violaron en el confesionario. que unos científicos van a revivir una ancestro de la tortuga de Galápagos. ¿Qué tal? Wow. Una especie que lleva más de 300 años extinta, que también los australianos quieren hacer eso con el tilacino, una especie de marsupial carnívoro, el único que había, pero se lo acabaron. Pero aquí estos científicos de la época de Darwin, de la isla Galápagos, va a ser resucitada gracias a, pues ya saben, la manipulación de los científicos. Ahí que van a meterle, a lo mejor no se equivoquen y salgan tortugas ninjas mutantes o exacto, sí. Algo qué raro, barbaridad. Esperemos que no pase nada raro. Y pues están aquí diciendo que el nombre es Celonidus elephantopus, o sea, es una tortuga gigantesca, la tortuga gigante del Galápagos, porque elephantopus es como decir grandote. Suena elefante, pero no, muchachos, es decir grandote en latín. Grande. Sí, hay como mejor forma de explicarlo, pero para aterrizarlo más rápido y fácil, grandote. Simple. Y pues, ya ahora sí, casi se acaba el Sussex and Roll. Quiero agradecerle aquí a mis buenos amiguitos. Saludos, Alejandro Manita, Malandro. Muchas gracias por la invitación. Y a la preciosa Anita Romero, que se descolgaron amablemente por hacerme compañía. Quiero mandar saludos sí. A algo, no sé, canal. Saludos a toda la bandita que escucha el Sussex and Roll con fidelidad, y pues nada, ¿no? De este lado seguimos con... Invítanos otra vez al toquín del sábado. Claro que sí, el sábado estaremos una bandita de acá de la ciudad que hacemos el Dog. Estará por ahí el Esclavo del Dog, el Hikuri Dog, habrá música reggae toda la noche, cervecita. Estaremos por ahí en el As de Oro, esta cantina que está sobre la avenida Baja California, muy cerca de la estación... Centro Médico. De esas cantinas clásicas. Exacto. Y aparte con reggae, es una cantina moderna. Exacto. Bueno, moderna entre comillas, porque el reggae también ya tiene cuántos años de existir. Pero está bueno que sea ahora esos espacios. Visiten por ahí el MySpace, recuerden MySpace / Hikuri con X y Y al final. Y pues nada, ¿no? En eso seguimos. Exacto. Dianita, ¿quieres mandar saludos? Claro que sí. Bueno, saludos a toda la pandilla y gracias por habernos invitado. No, gracias a ustedes por venir. Me gustó mucho pues, estar aquí. Aquí nos vamos a ir con más rock and roll. No sé si quieren despedirse con alguna rola en particular o lo escogemos. La selección es buena. Aquí, pues nos vamos a dejar con rolas. Vamos con las 5, 6, 7 y 8, que sea tiempo que no las ponemos. Ya lo saben, si quieren descargarnos es por fabricadamitos.com. Nos pueden descargar su iPod, a su tarjeta china, a su tostador, porque ya todo prácticamente toca MP3. Exacto. Manden rolas al correo que es surcexradio@gmail.com o a surcexradio@fabricadamitos o háganse fans en Facebook. El Twitter. Síganos en Twitter. Ya saben, tienen como miles de formas de interactuar para no decir que no los queremos y no los pelamos. Muchas opciones para seguir escuchando Surf, Sex and Roll. Exacto. Y aquí nos vemos el próximo martes en punto de las 8 de la noche por la Fábrica de Mitos, ya que esto fue Surf, Sex and Roll Radio por la radio de la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. Surf, Sex and Roll. Mira. patas, las rodillas, ay, qué pantorrillas, oh.